piel. Va mi mensaje a viento, voz el consejo que canta con un fin. ¿Para quién? Pero nadie te comprende. Si no eres complaciente, nunca nada entenderán. Agua y sal, platos de lata y otros platos de oro y plata. Y eso yo lo cantaré, aunque vaya de cabeza en cabeza. Rebotando, rebotando, rebotando, rebotando, rebotando. Van idiotizando cada día más y más, más y más. Pan y circo y eso es todo un pasaporte y ya me voy, nada más. Pero nadie te comprende. Complaciente nunca, nada entenderán. Agua y sal, platos de lata y otros platos de oro y plata. Y eso yo lo cantaré, aunque vayan de cabeza en cabeza. Rebotando, rebotando, rebotando, rebotando, rebotando. Vamos a buscar lo que tiene trigo y miel, pero la colina no me deja pasar. Vamos a tirarla y el pan nuestro será. Pero si agranda la colina se hace montaña y un día nos va a tragar. Basta ya, duerme si quieres golondrina, más el halcón te desgarrará. Basta ya, pero nadie te comprende. Si no eres complaciente nunca, nada entenderán. Agua y sal, platos de lata y otros platos de oro y plata. Y eso yo lo cantaré, aunque vayan de cabeza en cabeza. Rebotando, rebotando.